que quiere huir, casi no cabe en su prisión. Vos tienes huesos, huesos, tú eres solo huesos, unidos por muy poca piel. Huesos, huesos, delgada como el viento, suave como un alfiler. ¿Cómo te voy a abrazar? ¿Qué es lo que yo quería hacer? Tú no eres un muchacho normal, pero eso a mí me da igual. Tú eres la flaca que me hace feliz. Que quiere huir, casi no cabe en su prisión.